Dorado 2. Conversación 1. ¿Qué es esto? Es la mesa. 2. ¿Qué es esto? Es el libro. 3. ¿Qué es esto? Es la tiza. 4. ¿Es la tiza blanca? Sí, señor, la tiza es blanca. 5. ¿De qué color es la tinta? La tinta es negra. 6. ¿De qué color es el lápiz? El lápiz es azul.